equivoqué, triste es mi vida. Joven querida, y ese albur yo lo jugué, y todavía valor me sobra. Donde tuve aposté, si me matan a balazos, que me mate, y al cabo y que albur de amor me gustó, yo lo jugué. Sobra hasta donde tuve aposté, si me mata a balazos, que me mate, y al cabo y que sobra hasta donde tuve aposté, si me mata.